Well, in come the thing, them call the pants and they twine for the girl, them who know for grandpa's time. Sound up alongside Faruka. You don't know how we go. Yo, to the girl, them so. Quítate la ropa linda, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Eso se ame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Que haga la difícil, dale más, dame un cantito. Digo, me conformo, aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Bailame así, sedúceme así. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Bailame así, sedúceme así. Take my baby, jiggle it up. I never yourself from wiggle it up. Baby, you should be giving it up. Give me the love, give me the touch. Only thing I be thinking of, to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, and make we bubble fun time, girl. Pop and grind, give me the good time, girl. Love your designer, your big fan behind, girl. Can't forget the passion. Son los menores.